trabajadores lácteos se declararon en alerta máxima. Estamos en contacto telefónico con el coordinador nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Ever Figuerola. Ever, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente en la audiencia. Muy bien. Bueno, contame, Ever, a ver cuál es la situación. ¿Hay despidos? ¿Dónde hay despidos? Bueno, nosotros venimos analizando toda la situación de la industria, digamos, fundamentalmente en torno a, bueno, toda la situación de la pandemia, que nos viene golpeando a todos y que, bueno, ustedes saben que obviamente es una situación mundial y demás, pero lo que estamos visualizando es que algunos empresarios están aprovechando el tema de la pandemia para acelerar el proceso de reestructura, de despidos, de seguros de paro, etcétera, ¿no? Es decir, y también evitando la negociación colectiva, ¿no? En muchos casos. Entonces, a nosotros no nos parece que, bueno, que tendría que ser totalmente diferente, porque la lógica nuestra es bueno, es preservar la fuente de trabajo y naturalmente no solo en lo que es en el marco de lo que es el COVID-19, sino que también el día después, ¿no? Es decir, qué es lo que piensan los trabajadores. Por lo tanto, en función de ese análisis, vemos que por ejemplo, en el marco de lo que decíamos, del COVID-19, de las cuestiones sanitarias y demás, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea no ha logrado un acuerdo a nivel global con todas las empresas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del protocolo sanitario, ¿no? Es decir, si bien algunas empresas, han acordado de palabra y otras empresas están llevando unilateralmente, las medidas sanitarias, nosotros entendemos que es muy importante, hacer un acuerdo global en la medida de que, bueno, que tenga la prevención los trabajadores y naturalmente, que va derramado a lo que es el pueblo en general, ¿no? Es decir, porque fíjate que si hay una cuestión que de repente en Conaprole se acordó de palabra, no tampoco prescrito, pero sí en cuanto a algunos aspectos de protocolo sanitario, y por otro lado la distribución no acordó absolutamente nada, evidentemente hay una diferencia muy importante y en la medida de que no se le brinda los cuidados necesarios al trabajador, ¿no? En el sentido de la distribución. Y por ende, obviamente, el contagio, ustedes saben que es importante y hay que evitarlo. Esa es una cuestión que para nosotros nos parece importante que se acuerde, que se haga un acuerdo global. Bueno, o casualidad que a partir, de la resolución nuestra, del estado de alerta y demás, llega una convocatoria de la Inspección General del Ministerio de Trabajo para tratar, de incursionar ese camino, ¿no? Es decir, lamentablemente, en función, de las resoluciones y la preocupación de los trabajadores, es que, se instala ese ámbito el día de hoy. Pero también, por otro lado, tenemos algunas situaciones que vienen golpeando, algunas que son endémicas, ¿no? Por ejemplo, el Calcar, que obviamente está sufriendo una situación complicada, desde el punto de vista financiero y demás, a partir, la capacidad o la cantidad de litros recibida es muy menor a la anterior, ¿no? Es decir, la empresa, más allá, de que viene trabajándose de alguna manera en conjunto, con el aporte de los trabajadores y tratando de buscar caminos para la viabilidad, para que se siga en pie la cooperativa, en el sentido de que nosotros somos firmes defensores del sistema cooperativo, han hecho mucho esfuerzo los trabajadores, ¿no? Es decir, desde el descuelgue del Consejo de Salarios, desde lo que es bajarse un jornal por día, en fin, una serie de esfuerzos. Pero hoy, se despacha la empresa con la intención de despedir a 30 trabajadores, donde inclusive hay sectores que son estratégicos, como por ejemplo el mantenimiento, como por ejemplo expedición, el laboratorio, etcétera. Y con posibilidad de 15 más, y a su vez hay un anuncio allí también que queda muy por arriba con respecto a que podría desafectarse una de las dos plantas. Vale decir que la planta las plantas están en Tararira, en la ciudad de Tararira, y la otra en la ciudad de Carmelo. Sí. O sea que eso implicaría un impacto importantísimo para los trabajadores y obviamente para el lugar, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, tenemos la situación de Lactalis, que ustedes saben que Lactalis tiene la marca Parmalat, o sea, a partir, del retiro de Colat y la empresa Gloria, después, posteriormente, se adjudicó la marca Parmalat a Lactalis, donde tiene dos plantas, en Cardona y la otra en Salto. Y también hay un pleno desconocimiento por parte de la empresa hacia sus trabajadores, queriendo ser el culpable de que posiblemente se vayan del país, o sea, esa amenaza constante, a pesar, que los trabajadores vienen coordinando acciones y negociaciones y demás con la federación, y ahí se abrió un espacio de negociación que estamos expectantes en ese sentido, ¿no? Sumado a la distribución láctea, donde ustedes saben que hay hay empresas, en el caso de Rocha y de Maldonado, en el caso de Clarabella y otras empresas más, donde permanentemente desconocen al sindicato, ¿no? Es decir, de seguros de paro, despidos parciales, en fin, pero todo, una cuestión que es brutal y no lo desconocen. Se ha abierto un ámbito de negociación, pero las expectativas son muy bajas. En definitiva, todas esas cuestiones más la necesidad de trasladar a los trabajadores esa preocupación que tiene la federación en torno a este tipo de situaciones, pero eso desde el punto de vista de lo que está pasando en esta coyuntura, ¿no? Pero el tema es qué va a pasar después, porque evidentemente en función de lo previsto, lamentablemente, de algunas visiones un tanto negativas o por lo menos de alguna manera que se puede discutir, se sabe que después de la pandemia de tres trabajadores va a recobrar la fuente de trabajo uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, también eso es una cuestión también que también lo venimos analizando en el marco de la necesidad de tener qué lechería queremos, ¿no? Es decir, cuál es la una lechería inclusiva, el sistema cooperativo, con un fenómeno, fíjate que hay un fenómeno de transnacionalización importantísima, cuáles son las políticas de Estado, cuáles van a ser las políticas de Estado, el tema de la tenencia de la tierra, una serie de cuestiones que en función de eso es que se está elaborando un documento con el Instituto Cuesta Duarte, con los compañeros de Industria Integrada, el cual una serie de sindicatos ha elaborado una propuesta hay innumerables propuestas en torno al trabajo que se viene haciendo en Industria Integrada, pero en definitiva se está trabajando con tanto con Industria Integrada como en Cuesta Duarte, como también con la UDELAR, para presentar un documento, o por lo menos un borrador, para que se discuta, teniendo como base, aquella aquel debate amplio que se hizo en el foro lácteo y actualizando digamos algunos puntos y a su vez algunas propuestas digamos concretas para preservar fundamentalmente lo que es los pequeños y medianos productores dentro de la cadena láctea. Y naturalmente digamos el estudio de todo, toda la cadena digamos como prioritaria en torno al país, ¿no? Eso esos son los tres ejes que nosotros estamos planteando y en función de eso bueno la federación se declara en estado de alerta, como decías vos. El día 29 vamos a realizar la primera asamblea. O sea, vamos a realizar asambleas en todo el país porque evidentemente vamos a discutir con los trabajadores cuál es el mejor camino para llevar adelante en torno a todo este tipo de situaciones. Y bueno, y en definitiva, el 29 vamos a realizar la primera asamblea en Melo, donde bueno también estamos monitoreando toda la situación de Coleme. Y va a seguir un cronograma de asamblea. El 1 de junio, a los efectos de trasladar, digamos, el plan de acción y también el documento en perspectiva. Vamos a el 1 de junio, que ustedes saben que es el Día Internacional de la Leche, y en ese marco hemos logrado, a partir del 2005, en el marco del Consejo Salario, hemos logrado el Día del Trabajador Lácteo. Y vamos a anunciar, digamos, todo ese plan de acción y naturalmente el documento, ¿no? Es decir, el borrador documento que estamos construyendo. Bien. Eso es un poco la idea de la federación. Naturalmente, estamos denunciando y estamos trasladando toda la preocupación a los diferentes organismos y naturalmente digamos está bueno que se recoja por parte de la prensa también. Por lo tanto, están invitados el 1 de junio a las 11 va a ser en la sede de la Asociación de Obreros Empleados de Conaprole en AUEC, para dar una conferencia de prensa allí, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, pero vamos a esperar a ver cómo comienza este ámbito de negociación esta tarde y la asamblea de mañana. Así que, bueno, gracias por la información, Ever, y mantenemos el contacto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, que pasen muy bien. Hasta luego.